ayúdame a reflejar tu rostro. Te pido fuerzas y sabiduría para seguir luchando. Sé tú mi camino y lumbrera. Guárdame de espinas y leones. Enséñame a mirar como tú miras, luz de misericordia. Consuélame cuando fallen mis amados. Consuélales cuando sea yo quien falle. Cultiva en mí la paciencia y tolerancia cuando hayan disensiones. Oh, alfarero, hazme de nuevo. Dale vueltas a la rueda y forma de mí un instrumento. Forma de mí un instrumento. Forma de mí un instrumento de tu paz. Salga de ella comentarios torpes. Que procure siempre vendar lastimaduras pronunciando bendiciones. Ponme en el medio del desierto para ser cantimplora de tu nombre. Obedecer tu palabra es lo que quiero. Quiero ser un mejor hombre. Oh, alfarero.